que no tienen nada que vender. ¿Para qué abren las puertas si no tienen nada que vender? Y cuando abren las puertas, se llega una gran cantidad de disque funcionarios que se parecen a los San Nicolases, y aparecen como San Nicolases en temporadas, a presionar y aplicarles ciertas normativas. Claro está, nosotros somos respetuosos de las normas, pero con eso no vamos a producir. Con eso no vamos a acabar con el problema de escasez y desabastecimiento. Para nosotros acabar con eso, todos, no solamente el sector empresarial, industrial, los ganaderos, todos, el gobierno, la clase trabajadora, la clase dirigencial, aquí todos tenemos que ponernos a producir y producir, e invertir cada dólar que nos llega, de esos humildemente que nos están llegando ahorita, invertir para poder levantar la economía del país.